Muchas gracias. Seguimos en el turno de preguntas. Le toca el turno al Grupo Municipal Popular. Va a tomar la palabra la concejala popular Remedio González. Buenas noches. Me gustaría preguntarle al concejal de Deporte si tiene conocimiento de algún desperfecto que se haya producido en las duchas de la piscina cubierta a consecuencia de la lluvia. Hay, dentro de las instalaciones en general, hay varios desperfectos que están ahora mismo tratándose. Exactamente no recuerdo que en la piscina haya algún desperfecto. Te apostillo porque hay un problema que me imagino que es por el que estás preguntando. Se me ha pasado a mí informar entre las cosas que traía el tema de la obra de la cubierta de la piscina. Efectivamente, como saben, estaba presupuestado en los anteriores presupuestos una cantidad destinada a la cubierta y la sustitución de las placas solares. Cuando hemos ido a abordar el tema, vemos que el coste de cambiar la cubierta era la suma del tema de las placas solares más la cubierta más 5.700 y pico euros. Con lo cual, lo que hemos hecho es abordar lo más perentorio, que es la cubierta de la piscina. Se ha hecho la obra con toda la premura posible para... ¿Qué pasa? Que primero informar que la evacuación de agua. Con lo cual, cualquier cosa que se hubiese hecho de manera rápida hubiese generado en que al final se iba a ir recalando el agua porque no tenía corriente y no iba a drenar nunca esa agua. Hemos tenido que hacer una pendiente del 1,5% para que evacuara el agua. A partir de ahí se consigue todo eso con todas las prisas posibles, se cambia la cubierta, pero se detecta los técnicos municipales que en algunas duchas el techo, la techumbre de la ducha es de escayola. Algo inaudito tener escayola en una zona de humedad, tanto por arriba como por abajo. Pero había escayola. Lo que pasa es que se han abombado con la humedad. Me dicen que no hay riesgo, pero que están ya responsable técnico está pidiendo presupuesto para cambiar lo que es zona de escayola por plástico, algún material que no absorba la humedad. Solamente se lo comunicaba por si no tenía conocimiento, porque me lo han dicho algunas usuarias de la piscina para que lo tuviese en cuenta. Y una segunda pregunta, creo que entendió que eran entre las plazas que se iban a concertar para aquellas personas que tuviesen algún problema de salud en distintas modalidades deportivas, que son 15 plazas en total, es lo que yo entendí, o 15 plazas por modalidad en total. 15 plazas en total. Vale, gracias. Y por último, hace un par de meses que en una comisión informativa comentamos la inquietud de los vecinos de la calle del Agua, de la velocidad que cogen los vehículos, las motos y los coches cuando van subiendo desde la Plaza Colón hacia la Plaza del Ayuntamiento, y si habría posibilidad de poner algún tipo de resalto o algo que aminorase la velocidad. Máxime es que tampoco tenemos aquí la Plaza del Ayuntamiento, que es un sitio frecuentado por muchos niños. Tampoco tenemos ni siquiera un paso de peatones, con lo cual van a una velocidad todavía superior. Hasta ahora no hemos obtenido respuesta, no sabemos si es que lo estáis estudiando, y los vecinos, claro, vivimos por la zona, por lo lógico que te pregunten de cuál va a ser la determinación que se va a tomar. Entiendo que la calle es estrecha y que se tendrá que estudiar detenidamente cuál es el método más apropiado, y más cuando es una zona de